Acá estamos de vuelta. Después de un brevísimo receso, Crítica Penal vuelve al aire para iniciar el último tramo del año. Y promediando el ciclo, es natural que surjan algunos planteos introspectivos respecto del trayecto recorrido y el que queda por transitar. El primero podría ser, ¿estamos cumpliendo con los objetivos que nos propusimos? Más allá de dar ahora una respuesta, por sí o por no, esta es una pregunta necesaria en todo proyecto, para no descuidar el rumbo, para no perder de vista los motivos que nos llevaron a iniciar este espacio. En ese entonces, dijimos que la idea que nos convocaba era desnudar al sistema penal con sus virtudes y miserias, con sus carencias y ambigüedades. Y ahí viene el segundo planteo. ¿Es este un tema que le interese a las grandes mayorías? O más aún, nuestro enfoque, ¿despierta la adhesión de ese grupo heterogéneo que habitualmente se denomina la gente? ¿O la gente estará pensando en otra cosa? Atento a la realidad que construyen los grandes medios, podría afirmarse que la población está exigiendo una sociedad cada vez más dura, menos garantías constitucionales y más seguridad, menos derechos humanos y más humanos con derecho a casi nada. Pues bien, aun suponiendo que esta exigencia se dé tal como se muestra, cosa que ponemos seriamente en duda, creemos que debemos insistir con nuestra propuesta original. Justamente, es más necesario que nunca intentar ver las cosas desde esta otra perspectiva. En el primer tramo del año, y siempre respetando este criterio, abordamos algunos temas que consideramos fundamentales. La pena y la aplicación del castigo como método de control social. La cárcel y su función dentro de la sociedad. La policía, como institución garante del orden establecido. El funcionamiento de la justicia. Los jóvenes y el sistema penal. Violencia contra la mujer. Política criminal y las garantías constitucionales. Criminalización de la protesta social. La penalización de los inmigrantes. Delitos económicos, drogas y el sistema penal. También le dedicamos un programa especial a la Noche de las Corbatas, en homenaje a los abogados víctimas del terrorismo de Estado. Y queda mucho más para este segundo semestre. Hoy comenzamos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en siguientes ediciones ahondaremos en temas como las condiciones de encierro, la trata de personas, la pena de muerte y los juicios por jurados, entre tantos otros. En cada uno de ellos, buscaremos seguir afianzando nuestra identidad, como un espacio abocado a buscar algo mejor que el derecho penal. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Empezamos nuevamente Crítica Penal, lunes 2 de agosto, muy buenas noches. ¿Quién les habla? Andrea Pérez, no voy a estar sola. Buenas noches, Diego Levín. ¿Qué tal, Andrea? Un gusto reencontrarte, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Retornar acá a este estudio, a este lugar, a este horario. Lástima que, bueno, bienvenidos con este frío, que no nos deja mover los dedos. Mirá, casi que no muevo los dedos, mirá. A ver, dedos rígidos. Parece que tengo que moverlos con una especie de palanca. Bueno, en fin, así son estos días. Buenas noches también a Lucía Sánchez Lucero, nuestra coordinadora de aire, quien leyó hoy el editorial. Como debía ser, sí. Así es, buenas noches. Me fui con... No, nos fuimos con mi voz al principio y volvemos con mi voz al principio. Ah, cierto, claro, está bien. Está bien, es abre y cierra. Está siendo costumbre. Abre y cierra, y sí. Lucía. Tiene así como un rol medio protagónico la negra. Nosotros hicimos la negra así al interior de la producción de Crítica Penal, una producción colectiva. Así que bueno, Lucía Sánchez Lucero, la negra. Así va todo así el mundo. Así es, la coordinadora también, la coordinadora, ¿no? Para hablar de jerarquías también en esto. Bien, y bueno, hoy retomamos Crítica Penal luego de dos semanas de vacaciones. como anunciábamos tanto en el editorial como en el separador, hoy el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso de lo que muchas veces escuchamos hablar, leemos en los diarios, escuchamos en la tele, en la radio, eso que está compuesto por un lado por una legislación, entre las que se destacan una muy conocida, el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos, y que por otro lado también está compuesta por órganos jurisdiccionales, entre ellos la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre eso vamos a estar hablando hoy. Uh-huh. Y tenemos una entrevista, como siempre, esta vez no durante la semana que pasó, como siempre solemos tener, sino una persona en piso. Uh-huh. Marcelo Madina, quien es docente de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, además de juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata. Así que bueno, con él vamos a estar abocándonos a este tema. Así es. Bueno, y por supuesto todo lo demás que sigue intacto, más allá de este receso, y más allá de estas semanas que nos separan del anterior, último programa, obviamente vamos a seguir y continuar con las columnas de derechos humanos allí, con el staff de siempre, ¿no? Ahí las veo a Vicky, la veo a Natalia por allá del otro lado del vidrio. También, obviamente, vamos a arrancar con una contextualización de qué estamos hablando, ¿no? Porque por ahí este no es un tema que no digamos que parezca tener demasiada difusión masiva, ¿no? Sí, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, vamos a conocer y a entender hoy un poco más la importancia que tiene este Sistema Interamericano, aparte de su historia y los porqués de su aparición y su irrupción en la escena de lo jurídico, ¿no? A nivel internacional. Por supuesto también que la columna de la Asociación Judicial Bonaerense, y vamos a tener una entrevista con Adelina Martorella, quien es abogada de la familia de Joel, este pibe de 15 años que hace un par de semanas fue baleado en la espalda por un oficial de la policía. Bueno, vamos a hablar con ellos, nos pareció importante, más allá de que haya sucedido el hecho hace unas semanas, nos pareció importante traerlo a Crítica Penal por esta concepción, esta idea del gatillo fácil. Así que bueno, sobre eso vamos a estar hablando. Tenemos en la operación técnica a Nico Sisti, que está cubriendo el lugar de Anita López. También le mandamos un saludo a Lucho, quien siempre está cerca de los controles de la edición. Y vamos a invitar a la gente a que llame, se comunique y, no sé, comparta sus dudas y preguntas. Lo pueden hacer al 473-4433. También nos pueden escribir un mail o conectarse a través del messenger criticapenal@gmail.com. Y para los que se pierdan, porque también lo cierto, está Capuzotto al aire, así capaz que a eso las 11 menos cuarto algunos se van a ir. Bueno, pueden empezar a escuchar también Crítica Penal a través de www.criticapenal.blogspot.com. ¿Por qué Capuzotto? No puede ser Tinelli, qué sé yo. No, no, porque la gente que escucha... Hay gente que dice, ¿qué hago? ¿Escucho Crítica Penal o veo a Tinelli? Debe ser la pregunta que se deben hacer muchos, ¿no? En este momento. Bueno, salvo, por ejemplo, los amigos de Bahía Blanca, que no deben tener ese dilema porque no tienen ese problema de cruce de horarios, salvo que Tinelli en Bahía Blanca tenga ese horario, ¿no? La tarde tempranito. www.radiodelaazotea.com.ar. Creo que es lo que nos faltaba decir, como otra forma también de estar en contacto, no solo con Crítica Penal, sino con el resto de la programación de La Azotea. Adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Proventa, especial para jubilados, colchones de primera marca y todas las medidas únicamente en el Rey del Colchón. Puede comprar a 6 y 12 meses. Sí, escuchaste bien, en el Rey del Colchón. Pasá ahora mismo por Bolívar 3238, a metros de Avenida Independencia, o comunicate al 494-0544 o al 494-3408. El Rey del Colchón. Por la sanción de una ley a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo, multiplicamos las voces. Soy Marta Torres, estudiante de trabajo social. Estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Soy Néstor Frappicini, trabajo en radio y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Inche o Mautufe, buen chupingén, Inche con Añen, Inche estudiante de periodismo y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Soy Patricia Beloc, maestra. Y soy María Lurriera, soy médica y estoy a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos, con los mismos nombres. Por la sanción de una ley a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo, multiplicamos las voces. El mismo amor, los mismos derechos, con los mismos nombres. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Crítica penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 21 de marzo del 2001. Seguimos en Crítica Penal. Le recordamos a quienes están escuchando que desde hace 20 minutos, desde las 9 hasta las 6 de la mañana, no va a haber servicio de transporte público de pasajeros, una decisión que tomó la Unión Tranviarios Automotor, una decisión a la que adhieren los empresarios del transporte a partir del incendio de una unidad ayer por la noche, una de la línea 571. Así que bueno, por tiempo indeterminado el municipio gestionó algún tipo de solución, no llegaron a un acuerdo. Al menos hasta las 6 de la mañana de este martes no va a haber transporte y servicio nocturno de colectivos. Claro, la decisión, que es por tiempo indeterminado, es la suspensión de servicio nocturno, ¿sí? O sea, el servicio se suspende de 9 a 6 de la mañana, se supone que mañana a las 6 de la mañana se reanuda, pero bueno, la decisión de mantener el corte de 9 de la noche a 6 de la mañana es por tiempo indeterminado. Bueno, y vos hablabas, Andrea, de ponernos en contexto, ¿no? Una tarea necesaria cada vez que arrancamos con cada uno de los temas, en este caso el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para ponernos en contexto, como siempre, está el docente Juan Tapia. Juan, un gusto que estés aquí, ¿eh? Andrea, Diego, un gusto nuevamente, la vuelta de este espacio, una alegría, reivindicando lo que decíamos al principio del ciclo, ¿no? La apertura de un ámbito universitario abierto a toda la comunidad, seguramente con más preguntas que respuestas, con más dudas que certezas, pero en todo caso la posibilidad de una reflexión crítica sobre los distintos mecanismos de control del delito. ¿Qué es lo principal que hay que saber del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Algunas referencias ineludibles para situar un poco en tema la entrevista que va a venir como eje central de la noche. La primera tiene que ver con la Constitución de 1853, ¿sí? Porque en ese texto normativo superior se había dado una respuesta clara acerca de la aplicación de los tratados internacionales en el ámbito interno. Y eso tiene que ver con el artículo 31 de la Constitución Nacional, que dice lo siguiente: esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación. Bueno, ahí vemos que desde hace muchísimos años entonces se consolidó en nuestro país esa fórmula, una fórmula según la cual los tratados tenían que recibir el mismo trato que las leyes, porque bueno, tienen la misma jerarquía constitucional. Pero esto que parecía tan claro, después para los especialistas no resultó tan claro otra cuestión. Esto es una cuestión clave en materia de aplicación de los tratados de derechos humanos y que tiene que ver con la exigibilidad de las disposiciones. ¿Por qué? Digo esto porque un sector muy importante de nuestra doctrina tradicionalmente entendió que la exigibilidad ante nuestros tribunales de un derecho reconocido internacionalmente en realidad dependía de su tutela, pero se entendía que esto era como un programa, era de contenido meramente programático, ¿sí? Como un ideal que, sin embargo, no podía ser exigido formalmente ante los tribunales locales. Esto sucedió hasta el año 92, año en el cual hay un caso muy famoso que resuelve la corte, que es el caso Emdekian contra Sofovich, donde se discutía la exigibilidad del derecho de rectificación que está tutelado en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese momento, la Corte sentó una serie de nuevos principios sobre la aplicación de las reglas en el derecho interno de los tratados internacionales. Y esos principios pueden ser tres. En primer lugar, se reconoce que los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes federales. En segundo término, se determina que el derecho internacional no es solamente programático, sino que es operativo. Y, consecuentemente, se puede reclamar la tutela efectiva de esos principios y derechos. Y, sobre todo, en tercer término, se resuelve que al momento de decidir una cuestión que involucre la aplicación de un tratado internacional, se debe seguir la jurisprudencia de los órganos que son los encargados de interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Sobre eso va a hablar seguramente Marcelo Madina. Lo importante es eso, que la Corte marca la referencia de la necesidad de recurrir a esa jurisprudencia como pauta interpretativa del significado de las normas de los tratados internacionales. Luego, la segunda referencia, después de la Constitución del 53, obviamente es la Reforma Constitucional de 1994. Porque, de algún modo, esta reforma introduce cambios muy importantes en materia de protección de derechos humanos. Leemos entonces el artículo 75, inciso 22. Corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tiene jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Entonces, como vemos, como surge este artículo, a partir de la reforma ha quedado estructurada una nueva pirámide normativa. En la cima de esa pirámide está la Constitución Nacional con los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que, como vemos, se le ha otorgado jerarquía constitucional. Esto es lo que se denomina el bloque constitucional. Por debajo, un escalón más abajo, están los demás tratados internacionales ratificados por nuestro país y un escalón más abajo, el resto de las leyes. A 15 años de la incorporación de varios tratados de derechos humanos a la Constitución, es probablemente difícil realizar un balance, pero podemos anotar algunas notas o aspectos positivos del impacto de estos tratados en nuestro país. En primer lugar, la reforma incorporó nuevos derechos y garantías al sistema penal. ¿Sí? Pienso en el reconocimiento del derecho a un defensor penal, es decir, a la posibilidad de acceder a asistencia jurídica letrada, desde el primer momento en que se imputa una infracción, a lo que fue reconocido por el informe de la Comisión 41 del año 99 de menores detenidos en Honduras. Pienso en el derecho a una entrevista con un abogado en un ámbito privado, casos Bulacio, Cantoral Benavides y Castillo Petrucci. Vamos a mencionar algunos fallos para el que le interese eventualmente pueda googlearlos o buscarlos, porque obviamente no tenemos espacio para desarrollarlos. El derecho a la doble instancia, es decir, la posibilidad de un recurso efectivo y real contra una sentencia. Eso implicó nuestro derecho interno declarar inconstitucionales normas del Código Procesal que limitaban el derecho a apelar, que está consagrado por la Convención Americana de Derechos Humanos. Un montón de parámetros en materia de prisión preventiva, desde el famoso caso Suárez Rosero, donde la Corte condenó al Estado de Ecuador, parámetros sobre la limitación de la duración de la prisión preventiva, el control judicial de la misma, la detención sin orden judicial, etc. Parámetros sobre las condiciones de detención, derecho a la salud y prestaciones médicas, en el caso Tibi versus Ecuador. La obligación de que los resultados de cualquier estudio médico están a los alcances del abogado también que defiende a un detenido y del propio detenido, en el caso Bulacio. La ilegalidad del aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva, en el caso Castillo Petrucci versus Perú. Condiciones básicas de higiene en los ámbitos de encierro, ¿no? Espacio, aire libre, etc. En el caso Fermín Ramírez versus Guatemala. La invalidez de la prohibición de votar de los detenidos que están solamente procesados. En definitiva, un montón de nuevos derechos y garantías dentro del sistema penal. Además, la incorporación de los tratados contribuyó decisivamente a instalar en nuestro país un sistema de justicia internacional de derechos humanos, lo que permitió reabrir la discusión sobre el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Hay un fallo muy importante que vale la pena mencionar, que es el caso Barrios Altos contra Perú, donde se resuelve la invalidez de las leyes de amnistía en los delitos de lesa humanidad. De igual modo, las resoluciones de la Corte sentaron un criterio muy importante para la administración de justicia, ya sea en lo que es la independencia, ¿sí? En el caso Apitz-Barberá, habían sido removidos jueces de Venezuela sin haberse concedido un amparo o un trámite judicial previo. Ahí se resolvió algunos parámetros en materia de independencia judicial. Lo mismo en materia de imparcialidad judicial, sobre casos en los cuales el que instruye no puede juzgar, como es Herrera Ulloa versus Venezuela. Y un montón de decisiones que también tienen que ver con cuestiones no penales, sobre las cuales no vamos a explayarnos, pero que tienen que ver con la libertad de expresión, la igualdad de género, derechos sociales, derecho a la vivienda especialmente, derechos de los pueblos indígenas, de los migrantes. Sobre todo, quedó claro que la Corte Suprema está obligada a cumplir con una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto lo dijo la propia Corte en un voto de Zaffaroni y de Petracci en el caso Espósito, que es casualmente el comisario imputado de la muerte de Walter Bulacio. Juan Tapia, como siempre, un gusto. Y ahí está, dentro de un rato. Un gusto. Vamos con algo de música, porque viene llegando Willy Crook. Thank you.